Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 177, grabado el miércoles 20 de agosto del 2008. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos de regreso, ocupando la que antes era la silla vacía, a Julio. Hola, chicos. Lastimosamente en este episodio no contamos otra vez con la presencia de el Sensei, aunque estuvimos conectados por nuestra tecnología Shiar para chiar, pero simplemente no apareció, así que... Ey, ¿te acordás que hoy ves tarde viaje en Costa Rica? Sí, y que supuestamente ahí iba a tener... En el partido. No, el problema es que él ayer estaba conectado ayer. Ha de estar viendo el mascón. Ahorita ya está en, debería estar en el estadio. Bueno, sí, está viendo el mascón. No sabemos si para eso es que fue. Él falló el penal. Él falló el penal. No, es que él se cayó y distrajo al que iba a caer el penal. Ya. Así que bueno, ni modo, no podemos tener al Sensei. Pero sí tenemos a los que están viendo ahorita el video, a la chica, a la masita de Anywhere But Here, que está bailando desnuda, haciendo un nuevo pasito con esa candela que, wow. Mira, y es cierto que esta mamadita tira la jabalina también. Sí, también, sí, la tira, es duro la tira. Así que buenísimo, gracias. Primero la endura. Sí. Después la tira dura. La pone tiesa. Interesante. Primero la pone tiesa. Es que para... primero es un jump rope, así, después la hace jabalina. Bueno. La soba. Sí, como una sobadita. Así que bueno, muchas gracias a la chica de Anywhere But Here. Y vamos a empezar, señoras y señores, como es costumbre el episodio, cambiando las cosas y arrancando con un... Versus de los cómicos. Así es, señoras y señores, tenemos ratos de no hacer un versus, así que hemos preparado no uno, no dos, no tres, ni cuatro, sino que cinco por el precio de uno. Versus para ustedes. Ey, no nos va a alcanzar el tiempo, Mar, ¿qué estás pensando? No, es que así. Para los que escucharon el inicio de la preproducción. Ahí van a entender el chiste. El inicio de la preproducción. Para los demás. ¡Toma! Así que bueno. ¿Y por qué a los demás, a los oyentes? No, a vos. A vos. Y a los demás. Así me das la bienvenida después de 5 meses de no poder estar aquí. Ya te hacía falta. Ay, no, es que no habíamos dado tomas porque no había venido. Amamantando al niño. Bien rojo. Y el bicho bien seco. Gracias a Dios, me alegría que estuviera gordo. Y así como con cara de asco. Deja de comer. Se hace el dormir. No llora porque tiene hambre. Y ahora cuando debe venir a vos. Te va a chingar tu papi. Te habla. No. Ya dice no. Bueno, señores y señores. Ah, arrancamos con el primer encuentro de la noche y ese es Sarah Connor. Are you Sarah Connor? Versus Ripley de las películas Aliens. Así que claro, adelante. Pero la preclonada, me imagino. La... O sea, sí, la Ripley sí. De la 1. De la 1. Sí, de la 1 y de la 2. 1 y 2, 1 y 2. Ah, pero es que tú le ayudas a la niña. Bueno, ¿y la Sarah Connor cuál? ¿De la 1 o la de la 3 ya entrenada? No, digamos de la 2. Sí, que es la de la chivaza. Que ya es rudo. Ya es rudo. O de la serie de televisión. Uy, no. No, ni la vi. Vamos, Julio. De bienvenida, te vamos a dar el honor. Sarah Connor, porque pero... si estamos hablando de la 2, se había ido a México a entrenar con guerrillas. Ay, mexicano, en técnicas de manejo de armas y combate personal. Ajá. Cuerpo a cuerpo. Y la Ripley, y no, la Ripley no. Lo único que podías hacer era manejar naves interespaciales y unos montacargas. O sea, no le vas a dar el montacarga entonces a la Ripley. Ah, pero sí le vas a dar los mexicanos. Pero sí le doy los tacos a la cómete este taco. Venga, enchilado. Entonces, para ti gana Sarah Connor. Ok, adelante entonces, Brito Man. Fíjate que yo también le voy a la Sarah Connor. A la Sarah Connor. A la Sarah como Connor. La hermana de Zulu como Connor. Porque, porque por lo mismo, porque la veo más ruda. O sea, en el momento, imagínate que se queden sin armas. Por lo mismo. La Sarah Connor me le pega una gran vergueada a la Ripley. Ah, ok. ¿Quién tenía el enemigo así como Matyuka? ¿Vos qué dirías así? No, pero es que no estamos... No, se van a los penaltis. ¿Es que sí? Se van a los penaltis los malos. Ese sería otro buen... Sí, ese es el último. Ya lo habíamos pensado. Sí, por eso. No, para otro episodio hay que rellenar también. Se nos acaban los temas, señores. Bueno... No sé. Sugiérannos un tema más. Un tema más. Triple le da duro, dicen acá en el IRC. Es que sí sería... Sí. O sea, quedaría sin chicha la ganadora. Así te arrancarían los pelos, creo. Pero Manuel dice que la Sarah Connor gana. No, yo me lo voy a saber. Ay. Pero es que no es encuesta pública, señores. Aquí se dan los expertos aquí con los que estamos opinando. Ellos pueden decir lo que sea, pero que lo justifiquen. Ahí tal vez la Sarah Connor... Creemos en Dios, en todo lo demás que nos presenten documentación. Por la fuerza de voluntad, tal vez, porque ella iba contra el futuro, contra el destino. Y la otra, pues, simplemente huyan por sus vidas y ver cómo sobrevivir. O sea, vos estás diciendo que, o sea, que si la Ripley la amenaza al hijo, a John, entonces la otra, por su instinto maternal, la hace picadillo. Yo digo que la experiencia... Es el harta desayuno. Yo digo que la experiencia de haber o sea, de estar luchando constantemente contra su destino, como que no la permite rendirse. Después de que la tenga así en el suelo. Así, eso sonó a la telenovela mexicana Dos Mujeres y un Destino. No, puede pero que la tenga otra cosa. En el suelo, suena... pin de los brazos con la cara enfrente de la otra. Suena, respirándose así, con los labios recién. Bueno, sí. No sé dónde iba con eso. Pero sabes otro punto también de relacionado con lo que acabas de decir. Uh-huh. Que si tomamos la Ripley de la segunda película, okay, se dio verga contra el alien en la primera. Pasó congelada, dormida, hasta la segunda película. Sí, sí. En cambio, la Tango otra... Tu vida, sí. Ah, en cambio, la otra ha pasado volando verga, entrenándose sí. Para darse verga. Sí, sí, sí. Ah, pero la otra está bien cansada. Esta está bien fresquecita, bien descansada. Después no le vas a dar tiempo, es que duermo. Aunque es... fíjate que buen aprendiz, porque yo vi que medio uno de los tenientes, o no sé qué, de los Marines, medio le decían, no, es que mira, para disparar un arma, apretas aquí y... Ah, sí, y después ya... Se echó como 20.000. Tenía pulso, eso no lo vamos a quitar. O sea, sí, era sí, arrecho. Las películas originales de Aliens eran películas de miedo, de terror, donde la fulana no era tanto heroína sino como... Sobreviviente. Era sobreviviente, la mujercita que anda corriendo del monstruo. O sea, al final, de pura guasa, de pura guasa lo logra matar. Mientras que la Sarah Connor... Era más rápida que una gallina en África. O sea, no, era más rápida que la muñequita de Resident Evil que manejaba Omar, que solo caminaba, no corría. El que arrastraba las patitas. No, pero no es por nada. O sea, tiene más mérito terminar el juego como lo terminé yo que como ustedes corriendo por todos lados, como locos. Más mérito y paciencia, mucha paciencia. O sea, si lo hubieras tratado de hacer, entonces, no te sale. Esa, es como comparar quién ganaría, si la muñequita Resident Evil que solo caminaba con Omar o la Lara Croft, gracias. O sea que para ella, para sobrevivir del alien, no tenía que ser más rápida que el alien, sino que todos sus demás compañeros, nada más. Con que fuera más rápida que sus amigos. Que se ate a los demás. Ajá, ya está yendo el alien. ¿En ya la primera no pelea con él? ¿En la no, primera? Solo abre la... ¿Hasta el final? Volando el espacio. ¿Hasta el final qué? O sea, ¡outsmart him! Ajá. ¿En la segunda? Sí, no, bueno, tampoco era como un juego de ajedrez contra el alien, sino que sí. Le abre una puerta y sale. En la segunda son los Marines los que andaban aquellas grandes guamas que eran bien gordas. Y que son los que mataban a aliens allá. Creo que hasta el final va a agarrar una... Sí, y le amarran su lanzallamas y un rifle. Y después el montacarga, el robot. Y después se agarra con la reina. Me parece que fue... Sí, la Sarah Connor. Sarah Connor gana, entonces, señoras y señores. Unánimemente gana Sarah Connor. O sea, que vos también decís Sarah Connor. Sí. Es que sí, porque... vota, vea. No. ¿Cómo no? Se acaba de votar, ¿no? ¿Cómo es que Sarah Connor gana? Vota de último para ver a dónde soplan los vientos. Sí. No es nada original. Downwind, por favor. Señoras y señores, continuamos entonces. El siguiente encuentro que tenemos en esta noche es Maxwell Smart, de la película Get Smart. ¿De la película reciente o del show? O no importa. Era el show, fíjate. El del show. Versus ¿Que no viste la película? Inspector Gadget. ¿Gadget? Yes. ¿Quién gana? ¿Gogo Gadget, no sé quién putas, o Maxwell Smart? Queremos oír la opinión del productor primero. Sí, yo digo que gana Inspector Gadget. ¿Por qué? Porque tiene más armas, o sea, tiene más ondas, más gadgets. Matthew Broderick fue en la película. Mira, no, pero eso era del cartoon. Es que no importa quién sea, yo voy al punto. Que era pendejo, pero ambos tenía más armas. Vos sabés que a ambos, las dos cosas les van a salir mal. Todo lo que hay, ambos. O sea, pero el otro no lo va a ayudar a Penny. La Penny no lo ayuda a Gadget, conste. La sobrina. Ah, pero el otro hijo puto no tiene. ¿Quién le ayuda? ¿La 88 uñas? No, no le ayudaba. ¿Cuál era? ¿86 era? La 86, sí. No, él era 86. Ah, la 99. La 99. Ah, 69 era ella. I'm gonna make love to you. Ya vengo. Woman. Sí, okay. No, yo le voy también a Gadget. Inspector Gadget. Mm-hmm. No sé, fíjate, porque... Adelante. Al mediodía he estado... Voy a la casa Va a ser de noche. No, voy a la casa a comer. Entonces estoy viendo el episodio viejo de Maxwell Smart. Maxwell Smart. Y de volada era medio sanguinario, así, entre las pendejadas que le salían. Uh-huh. Sí, yo vi que se quebraba varios ahí. Generalmente es su propio mando, ¿verdad? Pero se lo quebró. Mira, pero eran humanos. O sea, es lo que el otro va y le va a salir, pero es un robot. O sea, él, sí. Y yo he visto a Gadget hasta que ya... Y sigue caminando. Acuérdate que tenían a un androide ahí en Pero dijimos que si no le iba a ayudar a este... No, yo digo que él... La primera vez que apareció, ya se dio duro contra ese androide y le ganó. Por cierto, el Kraft dice acá, los dos pendejos se matan solos. se autosuicidan. Y nuestro amigo Sword MX, que acaba de entrar, pregunta en el IRC, ¿aquí es donde se conocen más citas? Sí. ¿Que quiere una cita? Más citas. Más citas. Sí, pero hay que venir temprano, ahorita ya te las arreglaron. Sí, ya apartaron a todos. Se rifan al final del Yo iría por Maxwell Smart. No, hombre, Luis dice que saca el helicóptero de la cabeza y hace un fatality a Maxwell. Fatality. Me voy con Gadget yo también. Solo por los gadgets que tiene, que son un montón. Es que tiene demasiados gadgets y todos son así como que dangerous stuff. O sea. Sí, o sea, y si todo le va a salir mal, pero al menos un esquir la va a ir volando y le va a pegar a la otra. Así que bueno, buenísimo. Bienvenido también a Mole Man. Fíjate que la única ventaja de Maxwell es que... El apellido. Que tiene... Que ocupa... En la serie de televisión ocupaba sus horas. ¡Como Scott Speed! ¡Scott Speed! Estamos sincronizados. Perdón. Ocupaba armas. Ocupaba pistola y había... Sí, pero no te digo que se quedaron intercambio de balazos con lo de Caos. Pero en principio... Pero Gadget nunca ocupó un arma. Pero como aquella película del chavo que siempre mataba a su caballo. El cabrón no tenía un lazo. No le pegaba nada. Una película y a Gadget aunque le pegaba, siempre mataba a su caballo. Siguiente. Ok. Let's go. Next. Siguiente. Este es en grupo, señoras y señeres. No, hijo del bus. Los comiquicos contra... Estamos hablando acerca de la familia Adams contra los Munsters. ¿Quién gana? ¿Quién es menos lame? La familia Adams. Espérate. Yo ahí sí. Aquí A ver. Time. Remind me, Los Munsters eran el que el papá era Frankenstein. Parecía Frankenstein, tenía el hijito que parecía hombre lobo. El abuelo era Drácula. La hija estaba bien buena. La hija era una rubia normal. Okay. Ah, sí. Y los Munsters y la Morticia. Esos son los Munsters. Esos son los Munsters. No, Morticia era la de Adams. Ah, no, sí. Pero, bueno, pero eran iguales. Adams es ya me acuerdo que la otra tenía un mechón blanco, decía los Rogue. Los Adams son a los Sensei. Los Adams y los Munsters son weird. Está Gómez Adams, Cosa. Wednesday y sí, Pugsley. Es que todos eran raros. Solo el tío... Cosa. Cosa y el otro tío, el que se ponía un foco en la boca y iluminaba. Ah, y la mano. Ah, sí. Ah, y la mano. Sí. Y Lurch. Fester. Ahí Lurch, el que contestaba Fester, la Uncle Fester. Uncle Fester. Uncle Fester. Que era pelón. Exacto. Pero ambos eran pendejos, ¿verdad? O sea, ambas familias. Ambas familias eran pendejos. Es que eran comedias, ¿acordás? Sí, porque los Munsters eran monstruos, pero eran así todos buenotes, todos. Sí. Uh-huh. Y los otros eran un poquito más. Los otros eran sanguinarios, fíjate. Ajá. Que yo le diría a los otros. Era más dark los Adams. Los Adams. Pero vaya, tipo los otros sí. O sea, son undead, tienen poderes. Pero el abuelo. El vampiro, el boludo. Sea, y el otro, el niño no hombre lobo. Pero no tenía diente ya. El cheto, no. Si no se había destetado. ¿Y la hermanita qué era? Destetado. Ah, no, la hermana era la que estaba. La hermana está buena los y normal. Adams eran los que sí, eran dos niños. Sí, dos niños, un gordito malías. Y la buena. Sí, es que la fíjate que sí, a los Adams se sí, voy porque no, eran más malías. Eran malías, me. ¿Y Frank está que les dé verga a todos? ¿O Lurch lo...? No, pero es que él era babosón. Sí, era bien. Sí. Lurch era lento, pero fuerte, podía pararla. Yo creo que entre Lurch y... ¿Quién es Lurch? Lurch era el mayordomo de los Adelants. Entre él y que igual de tieso que ¿cómo se llama? Herman Munster. Sí, Herman, es cierto. Ya estás pensando mal, pero... Él me rehúso a decirlo. Lo viste viendo. Estaba acordando de la lanza jabalina. Que me agarre la jabalina. Está bien los Adams, creo. Los Adams, ¿verdad? Bueno... Así es, el tío aquí se les tira agua y el tío Lucas los electrocuta a todos, dicen que. Así que bueno, ganan los Adams también, según el IRC. Aunque Ángel Duma dice que Herman Monster se bajaba a todos los Adams. Herman, o sea, Rules. La electricidad no creo que le haya ganado el Herman. Sí. Bueno, continuando, pero gana los Adams. Yeah. Porque también porque los chicles son buenos. No, los Adams. Sí, por favor. Yes, never mind. El siguiente, un clásico del entretenimiento, Tarzán versus el fantasma. A ver, los dos son 1930s, ok, 1940s eran esos dos, ¿verdad? Por ahí. De por ahí. Okay. Es cómics clásicos, viejos, blanco y negro. ¿Quién va primero? A ver, ¿quién se apunta Tarzán ahí? Tarzán usa lianas y... Taparrabo y un cuchillo. Que nunca lava. ¿Le vamos a permitir que le ayuden todos los animales? Fantito. Yo creo que ¡Fantito! Sí. No, ese era George. Ese era perro. Ah, perdón. Ese era George, se lo salvó. Fantito. Fantito y Changolín. Cuéntenos quién era. Y el pájaro corre, ve y dile. Y el pájaro corre, ve y dile. En inglés, ¿cómo era? No recuerdo. Tuk-tuk. Tuki-tuki-bird. O sea, nada que ver. Nada que ver. Pero es mejor el nombre en español. Están como las hermanas Rigual. Rigual de feas. Bueno, pero estamos en el Bex. Ah, bueno, sí. Vamos a decir las hormigas. Las hormigas. Las hermanas amigas. Estas son las hermanas amigas. Ok, again, estamos en el verso. Mira, no sé, el fantasma, que es de una larga línea de fantasmas que han heredado el mismo traje, creo. No sé si lo lavan. Ya está tieso también. Sí. Originalmente era blanco, pero terminó siendo morado. Ponele. Esos hongos selváticos. Alucinógenos. Fíjate que yo le voy a... Mira, usa las guamas. Creo que eso le da ventaja de armas. Y es... Y es cabrón para usar las armas. Es cabrón. Y aparte de eso, también vive en la selva. O sea que la ventaja que le da a Tarzán, así a los ninjas que se meten en la jungla y todo eso, como que la pierde, creo yo. Uh-huh. Es que yo siento que sería muy similar a la típica escena de Indiana Jones y el otro chero con la espada. Y después solo saca la pistola y lo mata. Uh-huh. Sí, aunque... Yo lo voy al fantasma. El fantasma mata. Yo no he visto que mate a nadie. No, pero claro, lo puede detener, pues. Aunque si le puede dar a los demás, le da en las armas para no... Para no matarlo. Le puede dar a una piedra y que le caiga encima a Tarzán y lo deje bloqueadito, pues. O que le peguen en las pies, porque Tarzán... Que le vuele una uña. El chiquito del pie. Le vuele el nudito del taparrabo. Y después... No, le va a pegar en el ojo de pescado igual que a Puto. ¿Sabes lo que me haría a mí bajarle puntos? Pero no puntos, el ojo de nada. Bajarle puntos al fantasma. El calzoncillo rayadito que le mate. Ahí donde dejas el traje morado. Sí. De verdad que ese calzoncillito rayadito, como que es aquel gay que hacía ejercicio por Richard, no sé qué. ¿Cómo se llamaba? No, es que era Sweating to the Oldies. Ah, Richard Simmons. Richard Simmons. No, pero eso era como hot pants. Que tenía. Sí, pero es que era el mismo short. Sí, uno medio afro. No, pero yo creo que sí el fantasma se los... Yo creo que el fantasma se además él anda con botas, el otro anda descalzo. Imagínate, patea un wish te a media cera. Quiebra una botella, vaya. Parate. Vení aquí. Ah, pues lo que... Es que así al callo. Vale, creo que estamos de acuerdo. Caballo en el ojo de pescado. Imagínate el wish en el ojo de pescado. Dale, con el ojo de pescado. Vale, creo que estamos de acuerdo que va a ganar el fantasma. Es que en vez de chancleta anda un par de truchas ahí. ¿No? ¿Vos decís la chancleta, Balco? Sí. Con la una gina, gran margarita y encima. Pero no, la pregunta es, En teoría, quitarle las armas, cuerpo a cuerpo. ¿A quién fuerte. ¿A quién le vas? Ahí sí le gana Tarzán, creo yo. Fiel. Sí, sin pistola gana Tarzán, creo. El otro sea duro contra leones y elefantes. ¿Y también elefantes? Sí. No, yo nunca lo he visto andarse con un elefante. Sí, yo creo que mucho confía de las armas el fantasma, fíjate. O sea, a la mar, a nosotros nos quiebra todo, pues, así a mano limpia, pero... Ah, pero... vos tal vez, yo no sé. ¿No? Ay, a mí por lo menos que le ensucia. Calmate, Steven Segal. Por lo menos le escupo la mano porque le... Por lo menos yo le sueno las manos con la mejilla. Para que no se limpie la mano. Te untas lodo. Pero no sé, a un león nunca he visto que lo agarre pero a Talegas. Igual yo no creo que sería una gran taleguiada. Tal vez sí le ganara a Tarzán, pero fuera peleadito. Sí, yo creo que ese... le aguantaría. Es que vamos a lo mismo, o sea, el fantasma es alguien que por generaciones, ni siquiera solo él, ha pasado entrenando para darse verga toda su vida. Pues. Sí, desde chiquito lo aventaban así. No es ningún... Es casi sencillo. Finales, es cierto. Uh-huh. Pero aún así yo creo que sin armas Tarzán lleva una pequeña... Es que Tarzán tiene el Berserker Barrage, creo yo, así de los Wolverine. O sea, es más salvaje, tal vez. Yeah. Y le aguanta a animales salvajes que esos no andan viendo si te hacen una llave de judo, sino que te joden. Yo creo que aquí también le daría, pienso yo, cierta ventaja al fantasma. El mismo hecho que a mí me cae mal del fantasma. ¿El qué? Que jamás ha visto a alguien que lo joda. O sea, él siempre gana. Siempre. Tampoco Tarzán. Pero te digo, o sea, puta, nunca he visto que alguien siquiera le pegue un talegazo en la cara. Nadie se lo ha bajado, nadie le ha ganado. A menos de que él quiera, como parte de su plan, que lo atrape. Pégame aquí, cabrón. Sí, no, ya se ha visto que lo atrape. ¡Ah, Dios! Listo para esto. Y al final sale que se había dejado atrapar para algo. Pero el hijo de putas nunca pierde. O sea. Entonces, demasiado chivas. Yeah. No, pero sí el fantasma. Bueno, siguiente. Bueno, gana, entonces gana Fantasma. Y el último encuentro de la noche, estábamos hablando acerca de las razas, Tico Man, o como que agarramos una pandilla de... No, la versus, raza, tío. La raza. Bueno, esta es una... A ver cuál de las dos razas es más fregada y ganaría en una pelea. Los aliens de Independence Day o los aliens de War of the Worlds. A ver, ¿cuál de esos aliens? Aquí yo me abstengo porque yo no vi War of the Worlds, no sé cómo eran. Ahora, primera pregunta. A ver. Voy a abogar a mi ignorancia. Ajá. Y mi incultura, como es muy, muy frecuente. Uh-huh. Yo tengo conocimiento, o por lo menos vi la película de Guerra de los Mundos. Ajá. O sea, pero si nos referimos la al... ¿La de Tomás Cruz o la de... La de Tomás Cruz. La de los 50. Tomás Cruz. La de Tomás Cruz. Pero si nos referimos al original, al que lo hizo famoso, ¿qué tan diferentes eran los aliens? No sé. Fíjate, no vi ninguna de las dos. Fíjate que yo leí casi la mitad del libro original, porque me aburrió. Solo las mitades de arriba. Solo no, las de las rodillas para abajo, las de los trípodes. Pero estaba de espalda. Inserte referencia a jabalina aquí. No digas inserte, papá. Espérate, ¿de qué estamos hablando? ¡Ay, de la jabalina! Perdí la concentración. Y los ojitos siguiendo para arriba. Sale muy poco de los aliens en el libro. Lo único que te mencionan físicamente, que se mueven lento, son como unas grandes blobs con patitas chiquitas. Eso es, afuera de los trípodes. Afuera de los trípodes. Uh-huh. Y en la película medio se ven algo así, que sacan con unos como tentáculos. Pero ese tentáculo era parte del trípode. Sí, era parte del trípode. Era mecánico. Era mecánico. Medio se ve en la película que están cubiertos como unos domos, y en algún momento es que se hacen transparentes y se ven los tentáculos. Eran solamente para cuando iban a entrar a Japón contra el Satanic Sex Monster. Cabal. Pero bueno, a ver, ya que te resolvimos la duda. Ok, fíjate que ahí es que no sé todavía, no puedo tomar una decisión porque vámonos ahora a Independence Day. Uh-huh. Los cabrones eran palomísimas para manejar a la navecita. Pero afuera nunca se vio que hicieran nada más que agarrar a los henchmen de unos científicos locos. O sea, Independence Day lo que tenían era unas navesotas súper grandes. Uh-huh. Y tenían las navecitas, las casas chiquitas, que eran rápidas, uh-huh, tenían rayos láser. Es que ahora, si nos vamos a esas navecitas contra los tripods... Ah, bueno, ahí vamos, ahí sí. Ya estamos hablando. Ahí sí, porque ya fuera de las naves creo pero que no tenemos suficientes datos para... Ambas tenían su ¿cómo se llama? Su campo de fuerza así medio impenetrable. Uh-huh. Las grandes, las nodrizas de Independence Day... También las chiquitillas. Sí, también las chiquitas tenían campo de suerte. Sí, ¿no te acordás que...? Ese fue lo que hicieron, pues anulárselo a la chiquitilla para probar y el entraba el balazo. ¿Y los tripods qué defensa tenían? También tenían su campo de fuerza. ¿Te acordaste que al final de la película de Tomás Cruz, uh-huh, sale que descubre que Chis no tiene campo de fuerza porque ve pájaros que logran posarse sobre el trípode? Uh-huh. Entonces ahí dice, Chis no tiene nada, no tiene campo de fuerza. Y le empiezan a volar verga y ahí las destruyen. ¿Verás cuando ya los había jodido el virus? Ya los había jodido el virus. Pues, o sea, como que muriéndose el alien. ¡Ay! ¡Pum! Que activó el switch. ¡Ah! ¡Qué bien que lo maté! ¡Estancada! Algo así. ¡Cabal! Mira, lo que yo pienso es que si los aliens de Independence Day son inteligentes y logran aguantar más de 24 horas en los pisos. Bueno, quita los virus de por medio. Yo lo digo, planeta, va. Los tripods, lo que pienso yo que son muy lentos. Mientras que los otros volaban y eran como jets, eran bien rápidos. Y el megarrayo destruye ciudades, yo creo que no le aguantan. Bueno, Josué Man dice que el megarrayo de los... Llega el depredador y los mata a los dos. No, y después dice Graf, llega Batman y se friega al depredador. Y después Manuel dice, no, ganan los Skrulls. Yo pienso también que, por lo menos, hemos visto a los tripods disparar hacia abajo. Pero sí, algo que va móvil, uh-huh, veloz, arriba. Y así en pantalla. ¿Oyeron, verdad? ¿Oyeron la bandada? Sí, sí, la bandada como que eran patos ebrios. Iban chocando entre sí. Puros pericos de las 5 de la tarde. Ah, oye, pero entre medio de ese choque, ahí dejaban ir el talegazo. Vos estás hablando de los loros olímpicos. El loro olímpico. Entonces, Independence Day. Y los loros olímpicos que hacen así, vuelos 100 metros. Yo creo que eran más chivas las naves de los IT4 claro, también. No. Independence Day. Las naves eran mejores. Sí, Independence Day. Así es, señoras y señores. Eso ha sido un super Perxus para ustedes. Espero que hayan sentido placer de haber escuchado tanto Perxus en un solo episodio. Y adelantamos, señoras y señores, con algo que hemos preparado para ustedes, como siempre. Trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Me estaba sacando un mojo. No estaba listo. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Aladino de Disney fue la primera película animada en hacer más de 200 millones y fue la película más exitosa de 1992. Hey. Nice. Buena película. Bueno. De las de Disney. Propiamente Disney, de Pixar, de las que más me gustan. Y ahí tengo que confesar blasfemia. ¿Y la versión nunca hentai? La vi en inglés. ¡Ah! Nunca la vi en inglés. Yo la tengo. ¿Quién era la voz en español? ¿Quién era la voz en español? No me acuerdo. Pero nada que ver. Pero obviamente nada que ver a Robin Williams. ¿No existía Derbez? No. Yo creo que no estaba tan famoso todavía. Mira, y aquí al cine, ¿cómo la traje? En español, yo lo fui a ver. No, yo me acuerdo que la fui a ver con Omar en el Colonial, aquí nomás. Sí, traducida. O sea, no, subtitulada. En inglés, que era la única que había. Sí. Y solo una función a cierta hora, nada más. Yo solo me acuerdo que vino y a la semana apareció Rafa Man con el CD original, CD doble de todas las canciones, ¿te acordás? Mm. Y que la puso para su cumpleaños y de música de fondo, en vez de oír rockón, estuvimos oyendo Aladino. Las primeras dos, ¡ay, qué chivo! Y después, Dios. Pues Rafa, Prince Ali está buena, pero... no mucho. Sí, ya ha cambiado. Ponete Timbiriche. Bueno. Déjate culerada. Aquí ando mi CD de menudo. Los chamos. Me encanta, chamo, puto. Gracias, que... a mi moto. No, Magneto, pero pongamos no Magneto. Vuela mela. Bueno, señoras y señores, continuando también con el show de Tico Man. Tico Man ahora nos leerá el para papá. Box office. Le leeré el para papá, ¿cómo? barba, papá. Es el, es el ah, sí, el box office. El box office. Abriendo el... Adelante, Tico Man. ¿Qué te estaba abriendo? El cuestionario. Ah, oh. Bueno, la número 5 de esta semana, Pineapple Express, la película... Mira, ya vi la X, se ve buena. No, un par de robos. No sé de qué trata realmente. Se ve buena, ya vi la X. ¿De la guerra? No, no, no, no. No, no, no, Pineapple Express es cómica. Ah, okay. Es una, sí, una comedia, no sé, solo sé que los actores son drogos. ¿Qué digan los personajes? Los actores no sé, no me acuerdo. No, no, no hizo 9.8 millones su segunda semana, bajó al número 5. Yes. De ahí está la número 4, se llama Mirrors, o Espejos. Pero esta es como de terror, creo que sale, ¿cómo se llama? El de 24, Jack Bauer, no sé qué, Sutherland. Kiefer Sutherland, creo. Por cierto, ¿qué nombre vos, puta? Por cierto, papá no lo quería, creo. Creo que lo metieron preso hace poco. ¿A Kiefer? Sí. ¿Por qué? No, no me acuerdo. Por una... No sé si estaba bolo o algo así cuando manejando. Bueno, esta hizo 11 millones en su primera semana. A ver cuánto costó, así que no sé. La número 3 es Star Wars, The Clone Wars. Oh, número 3 en la primera semana. Primera semana hizo 14 millones. No, más, más de lo que esperaba. No augura muy bien. Wow. Fíjate que es que nunca se pensó que fuera a debutar en el cine. Era serie de televisión. Originalmente el comienzo de la serie. Bueno, es el comienzo de la serie de televisión. ¿Y dónde va a salir la serie de televisión? En Fox. En la tele. En la televisión. Cartoon Network y TNT en inglés. Inicialmente. Ni siquiera en Fox. No, pero va a estar en iTunes. Échela para correr. Ahí va. La número 2. Al fin vemos en la número 2 a The Dark Knight. ¿What? Hizo 16 millones. Espérate. Número 2. Quinto semana. Espérate. Ahí viene la número 1. 16 millones. Ya lleva 471 millones. Yo creo que ya puede bajar al segundo lugar. Ya tranquilo. Espérate, antes de que digas el primero. ¿En qué puesto quedó Mamá Mía? 7. Puta, todavía no ha bajado mucho, pero yo quería oír un 15. No, espérate, tico, vamos a ver si podemos poner un drum roll. A ver, adivinemos cuál era el otro de la semana. A ver, la número 1 que bajó a Dark Knight fue Iron Man. ¿What? No, bueno, sí, es que la película es Tropic Thunder. Donde sale Robert Downey Jr. En guerra, okay. Que hizo el Iron Man. O sea, que Iron Man se estrenó. Por asociatividad. Exactamente. Es una comedia donde sale... Estaba pensando la relanzaron. Y sale War Machine. No, es una comedia. Sale Robert Downey Jr., Ben Stiller y Jack Black. Hacen de actores que están en una película basada en Vietnam. Pero que de repente como que... Sí, de veras le sale algún... Los de Berg y tienen que... ¿Qué pelea? Tienen que salir vivos de no sé dónde. Pero es comedia. Es comedia, supuestamente. Y... Hizo 25 millones. Tenía un... ¿Cómo se dice? Un conflicto. Tenía... Había recibido críticas desde antes, durante su producción, porque el papel que hace Downey Jr. es de un afroamericano. Y sale... Durante toda la película sale maquillado con la piel oscura. Lo que no sé si es parte de su papel porque es actor. Ah, es que o desde el principio se supone que es un afroamericano. No, la trama de la película que están filmando dentro de la película es de que él el papel iba a ser estaba escrito para un negro. Entonces, pero lo contrataron a él. Y él, por ser tan actor dedicado, no, yo voy a ser. Ya me voy a maquillar, ¿verdad? Ouch. Entonces, esa es su razón de ser. Ok. Esa es su razón. Más que van a la jungla a saber qué come. Bien pastositos. Bueno, entonces, gracias a Tico Man. De que echa hasta vaporcito. También, señoras y señores, tenemos preparados para... Y te apuesto que los tres con ojo de pecado. Ya vamos a tener que buscar un sonido para ojo de pescado. Freud, ¿dónde está? ¿Qué relación tiene? Señoras y señores, continuamos con... Es que fíjate, me pica de... Noticias de Noticias de Julio, que es la palabra. Adelante, Julio, con la noticia de cómics para esta semana. La noticia. Porque fíjate que no tuve tiempo de investigar más y la única que encontré... Fue Watchmen. Pero ya sabíamos que viene la película. Los Watchmanes. Che, angelitos. Vamos a aprovechar para hacer un comentario adicional. En Comic-Con, en San Diego, aprovecharon para... ¿Comiste con quién? Exhibir por primera vez el... ¿Comió con San Diego? Trailer. El trailer de la película, de Watchmen. Y no solo eso, aprovecharon para... no me recuerdo qué otra película, sacaron el trailer... Y qué juego de video por primera vez lo mostraron y lo utilizaron Heroes. Como plataforma. Heroes también mostraron por primera vez escenas y de qué se iba a tratar. El primer capítulo completo. Completo. Entonces aprovecharon la ambientación y el lugar, el evento, para lanzar un montón de cosas afuera. La cachaba la mano. Ah, sí, sí. Uh-huh. Tanto así que la asistencia fue tan masiva que la gente no ocupó. Ah. Y la Comic Con salió mencionada en un montón de noticias. Donde normalmente no saldría. Normalmente ni la mencionan. Y en todos estos medios se referían bien despectivamente. Un Geek Fest. ¿De Watchmen? No, de San Diego. Okay. Decían un Geek Fest. Una concentración de nerdos. No sabían qué era. Hablando mal de la convención, lastimosamente. Costa Rica va ganando 1-0. ¡Yes! Bueno, ¿de dónde somos? Es que para que se aprendan que El Salvador no juega fútbol. Que se dedican a pispes y gaños. Exactamente. Entonces ya le perdimos la concentración. Ya, sí, la concentración. Bueno, mostraron la película. Mostraron la película, no, el que estaban sacando muchas cosas que no eran de cómics. Que hablaban mal. Hablaron un poco mal de la convención. En lugar de darle una... un estatus importante, como lo podría ser una exhibición, una muestra de nuevas tecnologías o de nuevos productos. De anime. No, bueno, el punto es que salió bastante en los medios de comunicación, se está dando a conocer más, no por los paquines, sino que por otros productos que se están exhibiendo ahí, que se muestran por primera vez. Es que también, ponele, las películas basadas en cómics, ¿cuánto dinero llevan este año? Solo Iron Man, Dark Knight. Hulk, que también ha hecho su pista. No, tal vez no va a ser en cómic, pero de género, que es la uh-huh. Indiana Jones. Degenerado. Les está dando de comer a Hollywood. Puta, son las más taquilleras de todo el año. Uh-huh. O sea, ojo, los amamos. Bueno, entonces, mostraron la extra de Watchmen por primera vez. El director estuvo presente. El musicón para lo mismo. Habló, dio entrevistas y mencionó que ahorita la película está con una duración de 2 horas 50 minutos. Es una película larga. Está dura 2 horas. Pero que hay presiones de Warner Brothers, el estudio, para reducir la longitud de la película. Y eso significa editarla, cortar partes y que quedan olvidadas. Para el DVD. Que las pongan más rapidito. Entonces ya hay un grupo de fans que está haciendo un movimiento para hacer una petición formal. Así, así. El movimiento, así. Comienzan aquí, pasa aquí y termina aquí. Va. El movimiento. Apoyémoslo a todos. Y hay que hacer el ruidito para hacer el movimiento. Una longitud mínima de 3 horas. Necesita 3 horas. Por lo menos 3 horas para desarrollar de forma fiel. Es que es un libro así, dicen que lo que vieron en la extra se ven escenas tomadas del libro fielmente. Hace de caso como que estuvieran viendo nuevamente. Yo ya compré el audiolibro para oírlo. El audio, sí, para oírlo es el audio. Sí. Para verlo está parado. Compré el audiobook de Watchmen. Miren, ahora el problema, por cierto. Espérate. Bueno, último comentario. Termina. El problema que dicen los estudios Warner. Los fanáticos lo podrían apreciar más porque han leído el material original. Sin embargo, este es uno de los cómics menos conocidos al gran público. Entonces a ellos no les va a interesar tener el material completo de la película. Dime. Que ha subido el costo de Watchmen y las ventas se han, no sé si duplicado, pero se han aumentado increíblemente las ventas del libro de Watchmen desde que salió el extra. Wow. Puño de gente que quería saber de qué se trataba. Señoras y señores, una noticia de producción. Hemos oficialmente roto el récord de gente consecutiva oyendo el show. Tenemos 18 personas escuchando el show en vivo. Así que, bárbaros. ¡Defloronamos el récord! Thank you. Thank you a los que están. Y hay bastante gente conectada en el reset. 18. Así que están bueno. Dale. Continuamos. Esa era la noticia de cómics. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuamos con... Yo creo que entremos de un solo a la carnita, Tico Man, porque... No, no hay música. No nos va a dar chance de... No hay chance de poner la música. Que entre la carnita. Así que, señores y señores, esta es casi un open mic, sino que ¿qué es lo que los Geekos han leído esta semana? ¿O están leyendo? ¿El diario? Esta semana relacionado a cómics. Y no noticias de cómics. La sección deportiva de las Olimpiadas es lo que... No, los comic strips... Que el diario. Ah, tío Barba, decimos el Cándido. Cándido. No, no de Leen, el Edén. Doctor Merengue. Pónganse todos en cola, agarren este papel carbón y vamos a poner. Gracias. Pónganse todos en cuatro. Sí. Ahí estaban pidiendo en el blog cuando medio se mencionó que iba a ser algo de ese tipo. Yes. Estaba la Mara pidiendo Buffy. Ajá. Oh, shit. ¿Has leído Buffy, Pulo? Yes. Ajá. ¿Qué? ¿Comienzo? Dale. Mira, lo más interesante de Buffy... ¡Memonto! ¿La sigue escribiendo o aún no lo está escribiendo ya? Creo que ya no. Lo voy a tocar el tema. Buffy, ahorita el último que ha salido es el 17. Previo a eso, la historia del 12... ¡Puta! Por eso es que tenemos al Tico Man aquí. Si es numeración, si no fuera por él. Si es numeración McFarlane, podría ser cualquier número. 3.14, 16. Mira. Aflojate los audífonos, que la presión que te hacen sobre las orejas te está afectando. Aflojate el socado. Por aquí el cerebro. Aflojate el socado. Está jugando con la jabalina. Bueno, hasta aquí me llega. Vamos a explicar para que no se estén imaginando nada raro. Se está rascando la espalda con un tubo. ¿Un tubo? Ah, no es un tubo, es un póster de los Transformers enrollado. Y ahorita bueno, Optimus tiene la cara así. ¡Ah! Lo que no saben es que se estaba rascando el ojo de pesca. Este show lo vamos a poner el show del ojo de pesca. Búscate ahí en Google Images. Ya que no tenemos portadas. Sí, vamos a buscar un ojo de pescado en Google Images. Dale. Continúa. A ver. Buffy. 17. La última historia, el último story arc completo que se publicó es del 12 al 15. Que fue el de... ¡Eso es un ojo de pescado! ¡Oh, shit! No, pero... ¿Sabes qué? Los que a mí me salían antes eran más oscuros, así verdes y purulentos. Y no te salían en el pie. Holy crap. Bueno, dale. Entonces, la historia de Wolves at the Gate, que era lobos como en las puertas, que era una historia de vampiros japoneses que atacan el castillo en Escocia y le roban el arma mágica de la Buffy y se la llevan a Japón. El castillo en Escocia es el cuartel donde está ahorita la Buffy. Con todas las demás cazadoras. Por eso es que tienen Quinto de Drácula. Lo que sucede es que los vampiros tienen poderes que no muestran normalmente. Se convierten en lobos y se pueden convertir en neblina. Igual que Drácula. Entonces dicen, hey, esos poderes se los hemos visto solo a un vampiro anteriormente. Entonces dicen, Drácula este les está ayudando. Se van a Transilvania a buscar a Drácula. Mira, ahí el Drácula se tronó al Sander. No, Sander. Cuando salió en la película, lo que pasó es que como que lo hipnotiza y lo ocupa de sirviente, mayordomo, durante el episodio en la televisión. Uh-huh. Al final, la Buffy no lo mata, Drácula. No, ya ni me acuerdo qué pasa. ¿Cómo no? No lo mata. Lo mata, pero después se ve el humito. O sea, ya le clava él. Sí, pero no lo destruye. Se nota que queda... que el Drácula escapa. Uh-huh. Entonces, pero quedó aquella... Si hasta te acordás que se está volviendo a formar el humito y ¡grua! Le vuelve a clavar. Yo sabía que tú siempre haces eso. Pero por lo menos que no lo mate. Entonces, la historia es bien chiva. Porque el Sanders está bien divertido. Bueno, el Sanders se tiene que ir a buscarlo, es el que lo manda. Y desde que lo encuentra, el Drácula, mi manservant, mi sirviente, ha regresado, que no sé qué. Y el otro, mi modo, para que nos ayude, le tiene que hacer caso. Por el otro y lado, ya le va bajando lo pachú. Por el otro lado, se te muestran que Drácula está en una gran depresión, el baboso. Y está bien aburrido. Está aburrido, cabrón. Entonces, cuando lo ve llegar, aventuras. Y por eso les ayuda. Aparte de eso, en el primero es cuando se ve que todo el castillo se da cuenta que la Buffy ha andado en malos pasos y es divertidísimo. En buenos pasos, digo. Y al final se van todos a Japón se llevan a la Don, aparece como gigante, cual Godzilla en medio de Tokio. Esa parte me dio. Bueno, y sale un robot gigante también. No, sí, dice, estoy ayudando a mi compañera gigante, el nerdito, mi compañera gigante a luchar contra una versión Godzilla de sí misma. Esto es lo que he vivido para todo, esto es lo que me he preparado para toda mi vida, dice. Pero buenísimo. Y fíjate que el escritor de este arco, de esta historia, era Drew Goddard, que fue el mismo escritor de Cloverfield. Y que tiene también bajo su repertorio otras series de televisión. Después de esa, viene la historia que se llama Time of Your Life, Tiempo de tu vida, de su vida, que es 16-17. No, Buffy la transportan al futuro y se encuentra con Frey, que es la única cazadora de vampiros que está en el siglo 24-25. Esta es una serie que escribió Whedon hace como 6-7 años y que publicó Dark Horse. Era una historia, fue una serie de 12 números. Yo solo he leído los dos primeros. Interesante. Un futuro donde no hay... se han olvidado las cazadoras y que en la sociedad hacerle caso muy parecida al de la película El Quinto Elemento, con carros volando, ciudades que son con rascacielos, todos los edificios. Bichas chulonas que caen del aire... Casi, porque esta fulana se salta de carro a carro y anda... Medio chula. Previamente vestida. Ok. Entonces, por primera vez se encuentra la Buffy con esa fulana y van al futuro. Esa y historia pelea. Va a la mitad para variar. Nomás se encuentra, se ponen a pelear. Sí, eso sí tiene que ser. Y el otro cambio es que Dawn ya no es gigante. En esta se cura y se convierte en centauro. O sea, un caballo con el torso de ella... Por lo menos le vamos a ver las nalguitas. Y destruyen el castillo. Los malos le tiran un misil. Pero eso místico. Es en esta época, ¿no? En esta época, sí, mientras la Buffy anda en el futuro. La historia está buenísima. Esta story arc sí lo está escribiendo Whedon, que va creo que ser un total de 4, no estoy seguro. Ya van 2. Recomendable. Vale, Tico Man. Te mandamos la estafeta. Nada más uno que no sé si es spoiler o no, pero... Pero en esa historia, como va lo de la Buffy, el hecho de que se dio a la otra chava, ¿eso sigue siendo algo recurrente o fue algo que pasó y ya los probados no siguen ocupando de que es lesbiana? Al final de la historia, de las anteriores 4 números, le dice, mira, no podemos seguir, yo andaba experimentando, fue un momento de debilidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Experimentemos otro poco. Entonces, salud, le dice, ya... Ya no hay más, y le dice, para no tenerte aquí en el castillo y que no sea tentación, la manda a otro país, con otro grupo. ¿La deja en Japón? Sí, la deja en Japón, a decir, ¿verdad? Y esa me caía bien, la chilena esa. Y gran spoiler, la fulanita que le gustaba a Sandra y con la que comenzó a salir, se muere al final de la mata. Qué raro. Sí. Sandra todavía la matan. Era la que leía los Avengers y sabía quién era Nick Fury. Sí, porque, espérate, la anterior, la de la Anya. La Anya, la de... La quebraron también. A Dianca, sí. Sí. De ahí... La anterior había sido la Cordelia, ¿no? Vea. Sí, estuvo un tiempo con la Cordelia, sí. Pero esa no la mataron, se fue a vivir se murió. A Los Ángeles. Eventualmente. Sí, pero ya no, por lo menos ya no era la serie, no era la novia de él cuando se murió. Sí, no era la de él la que va. Ay, Tico Man, Sky Doll, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Fíjate que, no sé, hoy me vino el tercero, no lo he leído. No, de los dos primeros, ¿qué tal? Bueno. El arte es buenísimo. Buenísimo el arte. Al parecer la chava esconde un su secreto de una secta religiosa que la andan buscando, como que ella es una profeta y no lo sabe o se olvidó. O sea, ahorita es un misterio. Yo lo leí ese hace... Pero ese ella es como... Es un androide. Es un androide. Un androide... Una esclava. Yo lo veía como que era como esos tipos de androides como los que salían en Aliens, como androide biológico, algo así lo veía. No sé, pero ese es el... Mira, puede ser porque también pueden funcionar como sexbots. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que te la pisan. Ah, sí, sí. Okay. Excepto por el hecho que tiene una gran llave de cuerda que se le mete en la espalda. Ay, para recargarla. No, no es en la espalda. No, pero fíjate que eso le estoy diciendo el Tico, que por lo menos ahora que le di el último, no voy a decir nada. Con usted, por favor, ¿verdad? No lo he leído. No, voy a decir nada. Pero sí di el final para ver si, porque yo tenía toda esa historia en una... Para ver si no cambió. En una heavy metal. No, para ver si terminaban en el mismo punto. Y veo que ese es el 3 de 3. Uh-huh. Y sí, terminan exactamente en el mismo punto. Pues eso es lo que yo quería ver. Fíjate sí, que... también por eso la pedí, porque es una historia uh-huh. autocontenida, tres partes, tranquilo, lees todo, buen arte. Ahorita va bien, va súper bien. Fíjate que a mí lo que me sorprendió es que el que dibuja, pinta y escribe es el mismo team, el mismo uh-huh. equipo. O sea, no es que te a un escritor y alguien a cargo del arte aparte. O sea, los dos escribieron. Los dos escriben y los dos están a cargo del arte. Mm. Es buenísimo el arte. Estamos hablando de la nueva... O sea, el cabrón picha, cacha y batea. Sí, no deja hacer nada más. De Soleil, los cómics franceses que está publicando la Marvel. Mm. De ahí, aquí también en el blog piden, hablen de Thor. Thor. Ah, fíjate que no he leído el último, el 10. Ahí está. No. A no ser que hagamos una pausa en la grabación para... Y ya regresamos después de haber leído el 10. ¡Qué palabra! ¡Qué puta! ¡Y le pija! ¡Se va a casar! ¡Pute de martillo a huevo! Sí. Ese clavo no supo lo que le venía a decir. El Thor ahí toca. Toca arreglando una puerta. No. Te quedó heladito. Para allá. Fíjate ¿Tú has leído hasta el 9? Hasta el 10, pero... No lo menciones, que no lo he... ¿El cliffhanger del 9? Hasta el 9, sí. La cosa es que parece que, bueno, los asgardianos han vuelto, han establecido Asgard a la par de un pueblito en Nevada o algo así, uh-huh. no me acuerdo. Ohio. Están en Ohio. No, por favor, qué chiste más. ¡Asura! Gracias. Habíamos pasado ensayando. No. Malo, están en Nevada, en el desierto de Nevada. Solo nos hace falta hablar de un tráiler. No, es porque le dicen Nevada, pero bueno. qué calor. Porque todos cuando pasaban, denme una nevada, maestro. Sí, sí, por el calor. Y todos los asgarianos con pieles de cabras. Pieles de yeti encima y no saber qué onda. Bueno, pues la cosa es que Loki, por alguna razón, regresó como mujer. Y está buena. Más o menos. Depende cómo la dibujan. La primera vez se ve bueno. La primera vez, sí. Sí, sale. ¿Qué es esto? Loki. Uy. Estaba ya. Crying. A la ducha. Pero vacía. Es Loki. Ah, pues está bien buena. Eso. A Loki. La puta. Bueno, la cosa es que ahorita estaba. Supuestamente se ha reformado. Como que ha dicho, no, ya soy totalmente opuesto a lo que era antes. Y la más, si sos mujer. Y. Y camina de cabeza. Camina para atrás. Parando la nalguita. Ya le gustó ser mujer. Y caiga por la boca. Oh. Es que solo la mierda. Sí. Realmente sí, porque ahorita como que le está llenando de mierda la cabeza a Balder, el amigo de Mulder. De Thor. Balder y Mulder. Están juntos siempre. Balder y Scully. Toma, por favor, productor. La onda es que... Pues. ¿Qué chiste más malo? Sí, sí, sí. Horrible chiste. Realmente le está revelando que Balder es hermano, medio hermano de Thor. Uh-huh. Ese es el gran... Sí, ahí... revelación. Y ahí lo dejan, en el número 9. En el 10 se explica un poco más y ya sabe cómo se desarrolla la historia. Realmente es puro wiri wiri el 10, o sea, solo hablan. Ah, ya te dijo que no va a haber pijas. No, es que es pijaseo mental. Ya te dijo que es pijaseo mental. Entonces, ya está desarrollando la historia después de 10 episodios. O sea, casi un año. Sí. No seas así la historia. Desde el principio, la búsqueda de los asgardianos estuvo buena. Sí, no, está bueno. El arte, ojalá que se quede bastante tiempo el artista, porque para mí es uno de los puntos clave de esta serie. Veamos. Mira, y al fin logré leer el Hulk 5 que ustedes mencionaron la vez pasada. Y me quedé con aquello que ustedes solo mencionaron al aire de que el Hulk había logrado es jugar con el martillo de Thor. Entonces, le jugó el martillo. ¿Cómo pudo hacer eso? Nosotros no lo mencionamos, pero bueno. No, sí, pero alguien lo mencionó en un correo. Entonces, pero fíjate que la paja que se inventaron para hacerlo me pareció bien. Fíjate. ¿Cómo fue? El Hulk salta y agarra el martillo Thor mientras Thor lo tiene sujeto. Entonces salta y se lo lleva, sale de la atmósfera. Entonces, ¿y Thor no lo suelta? No lo suelta. Entonces, técnicamente no lo está levantando porque lo tiene Thor. Los está levantando ambos al mismo tiempo. Y una vez en el espacio, le dice, aquí no hay gravedad, tu martillo no pesa, y se lo quita. y con ese le pega. Pero sí, eso no es por peso, sino que por misticismo. Sí, sí, claro. Pero igual, pero... No, pero igual, este Jeff Love. No, como salida, fue buena. Barcazada, buena idea. Una buena barcazada. Pero bien, va, otro, pico. También dicen Thunderbolts. ¿Lo estaba leyendo? Piti, buenísimo. El final de esta historia última. Que, es que mira, es que a Thunderbolts yo desde hace meses quería hacer un Conoce a tus series. Uh-huh. Pero me esperé mucho. Hecho, hoy la cagamos. Pero me esperé mucho. Sí. Thunderbolt lo comenzó a escribir Warren Ellis hace un año. Sí. Lo que no sabía yo es que solo lo iba a escribir durante 12 meses. O sea, un año. O sea, ya cagas tú. Sí, el que salió este último ya lo escribe Christos Gage. Y cambiaron lastimosamente lo peor al artista. A Mike Deodato. El artista va de Deodato. Buenísimo. No, Deodato, mira. Entonces, rápidamente solo les digo, si pueden conseguir los 12 números que escribió Warren Ellis y escribió y dibujó Deodato, si tienen que. Si salen todos en un solo libro, deberían de hacer colección. Un paperback o en dos, porque la él comienza recreando el equipo. Entonces, sí. Toman a miembros originales de los Thunderbolts, a las Songbird, a la Moonstone, al hombre radioactivo, que es un chino. Pero ese no es de los originales, pero sí venía de los previos, del de la equipo previa, anterior. Sí. Y agregan nuevos miembros. Ponen al nuevo Venom, que es el escorpión. Otro de los que llegaron ahí, Swordsman. Swordsman, sí. Muy bien. Ponen al escorpión, ponen a... Bueno, escorpión poseído por Venom. Por Venom, sí. O sea, oye, Venom. ¿Y es un Venom con cola? No. Sí, a veces sale. Pero es... Creo que sacó una cola una vez. No, en Thunderbolts no ha salido. Ah, bueno. Ponen al del blanco, aquí en la... Bullseye, gracias. ¿Quién más ponen de nuevo? Y el jefe, el nuevo jefe es Norman Osborn, el Green Goblin. Entonces Al Penance, no sé si... A Penance, sí. el que destruyó, el que inició la Civil War. El que antes era Speedball. Entonces, mira, las historias son choyadísimas. Sí. Te salen desde el principio, Norman Osborn dice... la líder del equipo, que es la Songbird, que era una de las... Todos son malos villanos que se están reformando. Esta, ya te la habían presentado, que ya se había hecho buena, era caritativa, buena gente. Caricativa. Entonces, sí. La quitan y dicen, no, voy a poner Songbird. A la Moonstone, de jefa, sí, porque esta es cruel, manipulativa, y la otra no me va a hacer caso. Entonces, comienza a meter cizaña dentro del equipo... la nueva tarea de ellos es ir a capturar a superhéroes metahumanos que no se hayan inscrito como el Hombre Araña. También han tirado una super campaña de medios para darse a ellos una buena imagen. Para una buena imagen. Comienzan a jugar, a vender figuritas de acción de los Thunderbolts y tienen una del Capitán América, que es el malo. Bueno, el punto es... Se muere el Capitán América. Ups. Comienzan a salir... Rico. Se muere el Capitán América. ¡Ah, qué paloma sos! Entonces, las primeras historias te salen superhéroes de la Marvel que yo en mi vida los había oído. Pero los tienen que ir a capturar. Pero son héroes, o sea, que sí han salido. Son héroes, entonces... Pero no se lo han inventado. No, tienen años de no usarlos, son categoría B. Entonces, los mandan a capturarlos y al primero fallan. Porque no pueden, no pelean juntos bien. Y vos te identificás con el superhéroe bajerito. Es que también te pintan al superhéroe bajerito que está la esposa y que no, mi vida, que yo tengo que luchar. Porque la esposa, no hombre, deja de ser superhéroe. O sea, te desarrollan el personaje y después... Él ve a alguien haciendo un crimen y él se jode él mismo por salir con la máscara y detener este crimen. Uh-huh. Entonces ya se hizo un target. Lo llegan a buscar y es un babosito en un su apartamento sin... O sea, un maje, pues. Y la mara llega... Sin superpoder. Entonces, tiene sus poderes y todo, pues. Pero no tiene así como... ¡Puta! Gran cuartel y psychic y tal. Y la otra mara llega con todo. Entonces lo sentís así el perseguido y puta, esa desigualdad de poder. O sea, como Rafael Arévalo contra Federer. Sí. O sea, te identificas con el babosito y vas en contra de los superhéroes que son los principales de la historia. Después de eso te sale que, bueno, aparte que les dan riata la primera vez, a la segunda vez les cuesta más, están utilizando al Bullseye de escondida del público. Le ponen un volado que se vea medio invisible o que no se vea. Sí. Y lo utiliza Norman Osborn para decir, ok, no, tus cheros no pudieron hacer, tus compañeros no pudieron detener a este fulano, deténlo tú. Y lo que hace es lo paraliza. O sea, le quiebra la espina dorsal de un golpe. Ondas así. Como al tercero o cuarto de la historia, Venom pierde control, o pierden control sobre Venom, y lo que hace es se arte el brazo de uno de los fulanos que tenían que atrapar. Mm. Y se lo come, y la prensa le toma fotos, y después es una crisis de marketing para los... De marketing, y el Thunderbolts. Y el Venom, el humano, así como que todavía siento el sabor. El brazo y el sabor y los huesos y todo. Ah, sí, se está enloqueciendo. Puf. Mientras tanto, Norman Osborn, en su oficina del cuartel general de los Thunderbolts, solo ves que de repente le mencionan que no sé qué y qué, ¿cuándo vamos a ir a detrás del Hombre Araña? Y comienza a sudar helado, le pide a la secretaria que le lleve el Prozac y él está traumado con el Hombre Araña. Cada vez que le dice, tiembla. Abre una gaveta del escritorio y tiene la máscara de Green Goblin. Uh-huh. Y tiene alucinaciones del Green Goblin. No, y te acuerdas cuando uno de los superheroitos clase B era The Steel Spider, al que iban a capturar, y que se le iba así. Bueno, y ahora vamos a ir detrás de Spider-Man. ¿Qué no es Steel Spider? Sí, eso dije. O sea, traumado el boss, traumado. Entonces te lo presentan que es un equipo disfuncional a morir. En uno de esos, al final, llega el Doc Samson, uh-huh, que quiere ver cómo está haciendo, qué tal va Penance, el Speedball, que tiene este traje que está lleno de púas por dentro, porque el dolor es lo que hace, le origina su nuevo poder. Entonces, en un par de paquines, solo las escenas, solo cuando salen ellos, es hablando y lo está psicoanalizando, pero son bien interesantes y al final convierte el personaje y le demuestra que aún tiene su poder de Speedball original y que ya no necesita seguirse castigando a él. Uh-huh. Y, bueno, mira, las historias son muy buenas, bien desarrolladas. Sí. Los finales dan shock a veces. O sea, de las historias individuales. Muy bueno. Ok, Tico. De ahí dicen, comente los últimos fascículos de Invasión Secreta y Crisis Final. Yo creo que suena a material para otro episodio. Sí, eso te iba a decir. Mira, el único, yo no participé, lastimosamente, cuando ustedes hablaron de Crisis Final, los primeros dos. Acaban de hacer. Pues sí, lo único que acabo de leer el tercero y ya leyendo los tres en conjunto es, aún no entiendo. Son, lastimosamente... Julio, si está clarísimo el mensaje. Lastimosamente es una serie que se puede disfrutar un poquito leerla, pero no sabes lo que está pasando. Pero a través de un ojo de pescado. Oh my god. Yo creo que te dolía mucho los de pescado. Ay, que no, esos no duelen, pica. Imagínate y te duelen. Bueno, sí. Uno que estaba leyendo es X-Force. Ah, ¿qué tal está? Fíjate que el arte está bastante bueno. O sea, porque es un arte como pintado, pero bastante detallado y como que va bien la historia. Básicamente X-Force ahorita son un equipo encubierto de los que ha creado Cyclops, de los X-Men, que es como el Black Ops. O sea, que les dice Cyclops, miren, o sea, estamos en guerra por sobrevivencia, solo quedamos nosotros, hay mara que nos quiere acabar, necesitamos a gente que sean asesinos, pues, que nos hagan el trabajo sucio a veces. Entonces, cabal, ¿verdad? Los mandan a buscar a gente que se lo van a quebrar, pues así no es nada de que a meterlos presos. Entonces ahí meten a Wolverine, que sea el líder del equipo, que no vende un paquín sin Wolverine. Está... Es el canillita que los anda ofreciendo. Ay, te vive por vender. Está la X-23, que el Wolverine al principio estaba opuesto a que ella entrara porque dijo... No, ya estás así agarrando como vida normal. Uh-huh. Aquí te vas a volver a meter a asesinar como estaba antes, cuando estabas con Weapon X. Y te va a botar todo ese desarrollo que has tenido, pues. Pero la bicha, no, yo tengo que... Porque el primer target detrás de que los mandan a matar son, creo que se llama The Church of Humanity o algo así. Uh-huh. Que es un grupo ultra radical que fue creado por el reverendo William Stryker. Y que ellos mataron un montón de los nuevos estudiantes en el libro de New Mutants. Yeah. Mira, Unión X-Men se llama. ¿Y qué onda? Pero la misión es, vayan a capturarlos y si no se dejan y ahí pelean, ¿se mueran? ¿O es? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el? Un atentado, un asesinato planificado desde el principio, como asesinato. Yo entendí que sí, que quiere ser líder porque ya salió preso o volvió a, salió de prisión, se liberó o algo así. Vayan, sí, agárrenlo. Wow. Ahí han metido la Rain, que es la Wolfsbane. La hombre loba. La mujer loba. La hombre loba. Hasta Warpath. ¿Quién más? Y el indio americano. Sí, él es un indio americano. Y creo que ahorita solo ellos. Ahorita solo ellos. Pero bien interesante porque este Church of Humanity se ha estado como reconstituyendo. Y han reclutado a Bastion. Que Bastion era un villano en la década de los 90, que medio cholerón. Pero eventualmente se reveló que él era Nimrod después de haber pasado por el Siege Perilous. Que una historia vieja de los X-Men, echaron a Nimrod por ahí. Entonces, cuando sales por el Siege Perilous, como que te transforma y te lleva una vida nueva. Entonces, uh-huh. Esta es la nueva forma de él. Y ya se hizo malo, pues se hizo más rudo que antes. Para variar. Ahorita él está como moviendo ahí los hilos. ¡Mándalos al sol! Y una de las cosas que está haciendo es que está como agarrando los cadáveres o tratando de recuperar a otros enemigos de los X-Men. Entre ellos está Cameron Hodge, que fue el villano de los X-Men en Extinction Agenda, que fue el que estuvo instigando a Genosha a matar a todos los mutantes. Estaba Bolívar Trask, el creador de los Sentinelas. Está... ¿quién más? Se me olvida, pero son varios villanos así heavy que estuvieron los X-Men a través de su época. Y cabal te sale, fulanito, tantos mutantes muertos, no sé quién, tantos mutantes, o sea, mara heavy, pues. Wow. Entonces ahorita han formado como un dream team de estos humanos que van contra los mutantes, que se especializan en genocidios de mutantes, y ahorita eso es lo que tienen, y han agarrado a Ángel, y parece que Apocalypse en sus alas le implantó como un nanovirus o no sé qué diablos más que necesitan ellos. Entonces le cortan las alas. Ya. Yeah. Las alas se le reforman y ahorita él volvió a ser Arcángel. Oh. Está que muy bien. Ya. Yeah. Antes le hubieran cortado esas alas porque... O sea, le puso el nanovirus de la fiebre aviar. O sea, ahorita tiene alas metálicas. Sí, es que se acordarán que Ángel empezó alas emplumadas. Uh-huh. Ajá. Después lo agarró Apocalypse y le puso alas metálicas. Uh-huh. Right. Por alguna razón imbécil, el Scott Lobdell en los 90s le volvió a sacar las alas. Ajá, que se le quedaron las alas y le aceleraron ahí otra que ya tenía. Saber para qué putas. Y después revelaron que el tipo tenía una mutación secundaria que con la sangre de él podía curar. O sea, uh-huh. Se cortaba y lo untaba así en la herida de alguien más y ya, curado. Entonces, se le untaba así en la herida a la parejita y la hace virgen otra vez. No creo que... No, es milagrosa. Bueno. Tiene sí, límites la ciencia mutante. ¿Dónde? Y se le cae el dedo. Se infecta. Y le cae ensartado la pareja. Le sale un volado así conforme de pareja. Sí, cabal, le sale en el dedo un ojo pescado. Se le cae en la sala. Lo deja matado de la sala. Ey. Si solo es una heridita, nadie dijo hacerla inteligente. Bueno. No, eso tampoco. No. Eso ni Lex Luthor. Bueno. Eso ni el Siege Perilous. Se cierra el Siege. No, miren. Se cierra. Sale derrotado. Nos reservamos el derecho de admisión. Bueno, okay. Esos triangulitos. Bueno. Piso mojado, no pasa. Sí. Piso mojado. Y la Paris, ¡vamos! ¡Y se va de mojarse! Tres veces, tío. Va a botar el pasaporte. Bueno, pues sí. Entonces, el cura con su sangre. El cura con su sangre. Entonces, No sé si ese poder tiene relación con lo que tenía él en las alas. Pero la mierda es que le regresó las alas. Al final le cortan las alas y de repente se empiezan a reconstituir, pero ya metálicas otra vez. Y la piel se le hace... ¿Pero cómo es que se le hace metálica? Es como puta. Pero vos leete la X-Force. X-Force 4 lee. Entonces, ahorita está con piel azul otra vez y las alas metálicas. Y malo. Ahorita se ha chollado. Entonces ya... Sí, porque él era con piel azul y alas metálicas y era bueno. Es que... Es que Apocalipsis lo dejó jodido, lo dejó malo y después ya se hizo bueno. Yeah. Bueno. A ver. Brito, ¿cuánto has leído? No. Mira, recomendaciones. Cómics del diario. Vértigo, DC. Uh-huh. Está publicando el nuevo volumen de House of Mystery, Casa del Misterio. Ajá. Cambiando así totalmente a lo que estamos hablando, el tema que... Esta es una casa... ubicada en... Está en el misterio. En una pradera, el borde de una pradera, a la par de un precipicio. Me quería contar cómo era. Hay una calle, no sé dónde, que se llama Shades of Death. Okay. Me atreví a vivir ahí. Al filo de un acantilado. Uh-huh. Y el punto es que la gente que llega a esta casa no puede salir. No pueden salir nunca más. Pueden salir al jardín que está con muro. Un testigo de Jehová ha sido darte pero paz. Las cagadas. Pero no está en nuestra dimensión, en nuestro planeta Tierra, o como, mejor dicho, en nuestra dimensión, como es en un lugar místico. Llegues ahí. Ajá, es que de repente llegas, entras, la forma que ahí te presenta que la principal llega, está huyendo de unos fantasmas, se mete a un callejón, abre una puerta y le dice, no, hasta los fantasmas, dice, no entres ahí, no te conviene. Eso, así es la idea. Entonces, pero para escapar ella, se mete a la... Y cuando entra, pero esto no parece a donde yo acabo de entrar. Y comienza, llega al salón principal de la casa, donde están todos los inquilinos que están ahí atrapados. Y de lo que tienen ahí en el salón principal, han hecho un bar y un restaurante. ¿Y están? Entonces, toda esa mara no puede salir de la casa. ¿Qué? Entonces, los que viven ahí, lo que hacen es pasar el tiempo... contando historias. Entonces todos pueden beber y consumir del bar, comer del restaurante, pero la moneda en curso, lo que tienen que hacer para pagar es contar una historia. Y a medio paquín, lo que sucede es que dicen, vaya, hoy le toca a fulano que nos cuente algo. Entonces en ese punto dice, vaya, yo le voy a contar tal cosa. Es decir, cambias la página y cambia el artista. Y ahí está la historia que le está artista, contando. Es la historia que está cortando y cambian al escritor también. Bueno, entonces, yo entiendo que Bill Willingham es el escritor de la serie. No, el escritor es Matthew Sturges. ¿Cómo? Sturges. Ajá, Sturges. Y Willingham fue el escritor invitado para la historia que va a la mitad en el primero. Y es de fábula, ¿no? El de fábula. No, no es de fábula. Es una historia chullada de una fulanita que dice, vaya, le voy a contar cómo, qué me pasó a mí. Ya llegó el momento de regresar a mi pueblo natal. Y es una niña, te la presenta una niña bien bonita, 18, 19 años, rubiecita, bien vestidita, bien peinadita. Sí, entonces tenía que buscar un buen hombre con quien casarme. Pero todas las demás personas que viven en ese pueblo son moscas gigantes. Puta. Kafka. Entonces te sale que entonces escogió a uno de los pretendientes, un gran mosca del tamaño de ella, que se casan y sale ella vestida de blanco con una mosca a la par de él en el altar y nuestra luna de miel que no sé qué. Y encima de un gran pastel. Sale la mosca encima de ella, bien yuca. ¿Ah? Después pasó los 6 meses reglamentarios que no sé qué y entonces fue el momento de dar a luz a mis hijos. Y del vientre se le rompe y brotan larvas que se la comienzan a comer. Pero dice, pero yo solo me preocupé de recuperar mi figura, mi forma de soltera y me di cuenta que yo estaba hueca, estaba vacía. Pero gráficamente estás viendo que es porque se las comieron las larvas a ella. Entonces al final llegué aquí, dicen, en ese momento la fulana tenía fama que era un barril sin fondo. Comía y no se llenaba. Entonces, te le enfocan, entre comillas, por detrás, la espalda. Y no tiene espalda, está... Solo el frente. Solo el frente. Entonces, todo lo que come, se le cae por la espalda. Y atrás como si es perico. Entonces, todo lo que mastica, se va cayendo en el balde después. Más cagado, ¿eh? Dude. Bueno, esa fue como la historia puntual de ese, del debut, pero la historia más global van a ser así, pues. Una fulana tratando de escapar de dos fantasmas que por algún motivo la quieren atrapar y destruyen su casa originalmente. Llega ahí, ella no sabe dónde está, le están explicando, mira, ha llegado a una casa donde la que no puede salir, trata de saltarse el muro y cuando salta el muro, vuelve a caer al jardín, donde acaba de estarse un momento. Le explican que de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, aparece un carruaje con un fulano en una máscara que dice que hay una persona que tiene derecho a salir y él es el único que las puede sacar de la casa y se la lleva en el carruaje, supuestamente para liberarlas. Y primero Morolón. Y después te muestra que la saca porque necesita información de la casa y como nadie la tiene, los deja abandonados en el desierto, los que va sacando. Mira, es una historia bien dimensión desconocida y está buena. Ahora, no todas las historias puntuales son yucas. El tercero es de un mafioso y que cuenta cómo logró evitar que un mafioso contrincante de la mafia italiana lo matara a él y logró escapar y al final mata a toda la mara que lo había atacado. Están bien interesantes. El otro de un tema similar es de IDW, se llama Lock and Key, que vendría siendo como chapa y llave. Uh-huh. I am the key master. I'm the key master. Are you the gatekeeper? Comenzó como una miniserie de 6 partes, pero va a ser una historia que va a seguir creciendo con más miniseries. Está escrita por Joe Hill. Yo no sabía quién era. Leí la miniserie, está buenísima. Y está haciendo la tarea para el programa, me di cuenta que Joe Hill es el hijo de Stephen King. Este es el primer cómic que él escribe. ¿Y por qué no se llama King? Fíjate que yo creo que a propósito lo hizo para que no lo asociaran a su padre. Pendejo. Porque él ha ganado muchos premios de literatura de suspenso sin necesidad y policiales. Uh-huh. Y este es el primer cómic que escribe. Pero hoy que ya lo dijimos, lo Kiko, ya lo sabe el mundo. Oh, ya lo sabe todo el mundo quién es. Sí, como lo sabe Stephen King. Más. ¡Hijo, qué estás! ¡Ah, oh, no sabía que tenía un hijo! Va a llamar a María Gil. ¡Ey, María, nunca me dijiste! Me dijiste que era de leche. me dijiste que te dio un hijo. ¡Tan, tan! Música de suspenso. Nada, que la esposa ahorita lo está sacando de la casa. Tirándole Esteban las Rey. Esteban. Stephen King. Y la historia se trata de una familia que va a pasar un verano a una casa. Va a estar verano. Fuera de la ciudad. El papá es un consejero escolar. Y dos de los alumnos llegan a buscarlo. Puta, el trabajo, dice. Y lo matan. Tratan de matar al resto de la familia, pero logran sobrevivir los demás. Estás hablando mediocre. La esposa que la penquean, el hijo de 6 años, la hija como de 10 y el mayor que tiene como 16. Entonces, el hijo mata a uno de los... la esposa mata a uno de los adolescentes y el hijo agarra un ladrillo y le quiebra la cara al otro. Ese es el que sobrevive y lo mandan todo cosido y todo cicatrizado a una prisión juvenil. Mientras tanto, ellos se tienen que ir a vivir a otro pueblo porque tienen que hacer como un break. Y olvidarse. Lock and Key. Lock and Key. Y entonces se van a vivir a la casa familiar original, que es de la familia Lock, que es el apellido de ellos. Ahí el niño de 6 años descubre una llave que estaba escondida y las llavecitas son de esas llaves forjadas, antiguas, chivísimas, que tienen unos diseños bien chollados. Descubre una llave que estaba escondida y le pregunta a mí, ya te había preguntado, y esta puerta no se puede abrir, da afuera, pero nadie la ha podido abrir por años, se ha perdido la llave. Entonces encuentra la llave sin querer, la abre y cuando cruza, cae muerto. Y su espíritu sale volando. Entonces él dice, hey, ¿qué pasó? Y se da cuenta que puede andar por toda la casa, ve lo que están haciendo los demás, y cuando regresa y atraviesa la puerta de regreso, el espíritu revive y vuelve a su cuerpo. Y nadie le cree, piensa que está jugando. Al mismo tiempo, después hay una casita donde en medio hay un pozo de agua tapado con un cobertizo, y dentro del pozo encuentran un fantasma. Te puedes, dicen que ya como el tiempo. Ya me di cuenta. No, que cuando termines aquí ya vamos a ir. Faltan 3 series más. Prometo que serán cortas. De bueno. Muy bien. ¿Watchmen? el fantasma que está en el pozo solo habrá con el niño también. El fantasma está, del pozo, no es el tío. Es una fantasma. Es el tío, ¿verdad?, que vive en el pozo. Y lo está, le está dando Weedy Weedy para que le haga un favor, que le consiga otra llave. Y al mismo tiempo el asesino, el joven adolescente asesino, se escapa de la correccional y los va a buscar porque... Quiere venganza. No es más que venganza, sino que él está bajo una misión. Y se descubre que es el fantasma del pozo que le ha dado esa misión a él, que le ayude a conseguir esa llave. Y es una llave porque de alguna forma hay una maldición que la ha atrapado a ella en ese pozo. Al final logra salir, aparece una tercera llave en la historia que puede cambiarle el sexo a las personas. Puta. Antes era malo el sexo. Oye, pero mira, lo disfrutan. La historia... Tiran agua y se convierte después es en panda. Muy buena. No es, lo sobrenatural no resalta tanto como el suspenso que mantiene. Y el arte es de Gabriel Rodríguez, que había escrito, dibujado antes CSI. Que nos oye. Y Beowulf. Si lo pueden ver, leerlo. Súper recomendado. Es autocontenida la primera miniserie y dejan un montón de loose ends, temas que no cierran y te prometen que va a haber otra miniserie. ¿Cómo se llama? Lock and Key. No, pero el cómic. Sí, se llama el cómic. Lock and Key. Lock and Key. Y la última que quería mencionar es la otra serie de Soleil que está publicando Marvel, la otra serie francesa que se llama... ¿Circo de Soleil? Universal War One, Guerra Universal 1, o Primera Guerra Universal. Solo han publicado el primer número. Es de ciencia ficción, en un futuro hay estaciones espaciales en el sistema solar que han, de humanos. Trayendo a los Gundam. Hay un montón de colonias en los diferentes planetas, generalmente mineras. Y comienza el paquín con una de estas estaciones espaciales que está investigando un área negra que ha surgido después de la órbita de Saturno. Descubren que es un área esférica de millones de kilómetros de diámetro centrada en el planeta Urano. Entonces, around Uranus. Around Uranus. Un área oscura. Alrededor del 8 de julio. Entonces, o del ojo pescado. Los principales es este... grupo de la estación espacial. Hay un equipo que es un, ¿cómo se dice? Cuando un grupo de soldados es una unidad, que todos están bajo segunda oportunidad, estuvieron bajo corte marcial y se les han perdonado y le han dado segunda oportunidad. Todos han cometido un crimen militar anteriormente y todos tienen problemas, ya sean psicológicos, de temperamento, y están en la investigación de qué es lo que es, está sucediendo o qué está sucediendo en esa zona. Los militares piensan que es el inicio de algún tipo de revolución, revuelta, un ataque. Y han descubierto que al atravesar la zona esta, como que se pasa a otra dimensión. Eso es así termina el primer cómic. Son en total 6. La historia es muy buena. El arte está no tan chivo como el de Skydoll. Pero es muy bueno, muy bueno. Claro. Súper recomendado. Va comenzando justo para comenzarse a leer. Chivo. Bueno, tal vez vamos a ir cerrando, pero sí les puedo recomendar antes una serie de la Wildstorm. Bueno, ha sido una serie de miniseries que empezó con, creo que Armagedón, después con Revelations. Después con no sé qué. Number of the Beast, que es el final... Del universo de la Wildstorm, digamos. Piensen que es Final Crisis, al estilo Final Crisis, pues de la Wildstorm nada más. Pero en esta los héroes pierden. O sea que el Carrier, no, es que ahorita ha empezado otra historia y parece que la Wildstorm la van a continuar por un futuro previsible en esa línea. O sea, post-apocalíptica. Post-apocalíptica. Ponerle que la nave donde está The Authority se estrella en Londres y se hace un solo de verga. Entonces ahorita están un montón de refugiados buscando refugio. en Londres. Todavía no. Están buscando ser refugiados. O sea, Tico Man, el maestro de los mayor refugio. Parece que la Tierra se ha movido un poco de la órbita, o sea que es más frío. Y está. Hay virus y mutaciones que han salido que están matando a toda la gente normal que está quedando. O sea que se ve como que es algo que no pudieran haber hecho en el universo de la DC. Pero que lo pueden probar en la Wildstorm porque no tiene tanto como historial. Pueden tomarse más libertades creativas. No tienen tantos lectores. tanto lectores que, también. Que protesten. Así que, pero es algo bien recomendado porque es bien inusual de que los héroes pierdan y que esto parece que va para largo. Fíjate que yo leí la segunda parte, Revelations, y yo juraba en que en esos seis paquines aquí lo van a detener. Ahí van a detener el apocalipsis. Resolver. Lo van a resolver. Llegaron al final y no lo resolvieron. Dice que continúa, pero... Como que sí es paquín de hentai. No la rescataron. No se la violaron. Ya te vamos a pisar. Ah, la van a rescatar. Mira, pero yo leí el primero de Wildcats y se lee raro leerlos. De atrás para la adelante. La serie en el mundo post-apocalipsis. Sí, pero... Bueno. Ah, ¿Quiénes son los Wildcats ahorita? Los originales. Sí, los mismos. Originales. Excepto que tienen Lady Tron con ellos. Pero de ahí son los originales. ¿Y la Celot con pantaloncito o calzonetilla hilo dental? No, pantaloncito. Anda más tapada. No son los originales, entonces. La original enseñaba el culito. Yes. Ok. Ok, ya. Ok, señoras y señores. Con eso llegamos al final de este episodio. Nada más quiero recordarles que nos visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro donde discutimos muchas de las cosas que quedan pendientes en cada episodio. O también podemos hablar ahí acerca de las diferentes de los versus y por qué estaban ustedes de acuerdo o en desacuerdo con nuestras nuestros análisis. El que no esté de acuerdo con los otros, que va. Ah, cabal. Nos encontramos allá a la salida. Yeah. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Vamos a tratar de hacer el próximo episodio una lectura así masiva de los emails que hemos recibido, porque a veces se nos acabó el tiempo. Nada más los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: Greetings. The Master Control Program has chosen you to serve your system on the game grid. Así es. No, tenemos que ayudarle a Omar a encontrar clips, ¿verdad, señores? De Tron. Ese melodiótico man. Sí, sé que es de Tron, pero... Strong, man. Yo no he visto la extra de Tron 2. Es Strong. Megatron. Yo he visto la extra de Tron. Ah, no. Trutrun. De Tron 2. Tuntun. Trutrun. ¿Por qué Tron 2? Señoras y señores, los vamos a dejar con esta cancioncita que me super llegó por lo que es de irónico. No sé si ustedes alguna vez oyeron un grupo que se llamaba Joy Division. No. Ah, vos decís no. Love will tear us apart. No. Again. ¿Cantada cómo es? Así. Eso era con una voz toda tétrica y que cantaba así. Love will tear us apart. Nunca la vi. Again. Entonces estos han sacado un grupo que se llama The Wombats. Pero con las arditas. Love will tear us apart again. Es que era el tocadiscos, no sabía que había que ponerlo en 45 y solo lo había en 72 revoluciones. Han sacado esta canción que se llama Let's Dance to Joy Division de los Wombats, está buenísima, así que aquí va. Nos vemos la próxima semana, que la pasen súper bien y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud, Mara! Advice that took 22 years in the make, and I will let tear us apart. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart. Ey, ¿qué le pasa al Arturito? Es que ese ojo que tiene para ese ojo. De no, rock, la de picaro, ¿verdad? Se lo metió el The Rock. Coordinación. Salud.